Lunes 4 de febrero. El pueblo de Dios es sellado. Escucha Apocalipsis capítulo 7, versículos 4 al 8. ¿Cuál es el número de personas selladas por Dios? ¿Cuál es el significado de ese número específico? Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. El anuncio del número de los que fueron sellados marca la culminación del sellamiento. Juan oye que su número es 144.000 de las 12 tribus de Israel. Esta no es una referencia a un número literal, sino a lo que éste implica. El número 144.000 es el resultado de multiplicar 12 por 12 por 1.000. El 12 es un símbolo del pueblo de Dios, las tribus de Israel y la iglesia edificada sobre el fundamento de los 12 apóstoles. Efesios capítulo 2, verso 20. Por lo tanto, el número 144.000 representa la totalidad del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Comillas, todo Israel, judíos y gentiles, que estén listos para el regreso de Cristo, serán transformados sin ver la muerte. Romanos capítulo 11, verso 26, 1 de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. Las 12 tribus enumeradas en Apocalipsis capítulo 7 obviamente no son literales, porque las 12 tribus de Israel que abarcan los reinos del norte y del sur no existen en la actualidad. Las 10 tribus del reino del norte fueron llevadas cautivas durante la conquista asiria. Segunda de Reyes capítulo 17, versículos 6 al 23, donde se integraron con otras naciones. Por ende, las 12 tribus no constituyen el judaísmo en la actualidad. Además, la lista de las 12 tribus de Apocalipsis capítulo 7 no se parece a ninguna otra lista de la Biblia. Números capítulo 1, versos 5 al 15. Ezequiel capítulo 48, versículos 1 al 29. Judá aparece como la primera tribu. Apocalipsis capítulo 7, verso 5, en vez de Rubén. Números capítulo 1, verso 5. Además, las tribus de Dan y Efraín, incluidas en las listas de Números capítulo 1 y Ezequiel capítulo 48, se omiten de la lista de Apocalipsis capítulo 7, y en su lugar se incluyen a José y Leví. Apocalipsis capítulo 7, versos 7 y 8. La razón obvia para la exclusión de Efraín y aparentemente Dan de la lista de Apocalipsis capítulo 7 es que estas dos tribus fueron apóstatas e idólatras. Primera de Reyes capítulo 12, versos 29 y 30. Oseas capítulo 4, verso 17. La lista de las tribus de Apocalipsis capítulo 7 no es histórica, sino espiritual. La ausencia de Dan y Efraín de la lista sugiere que la infidelidad de estas dos tribus no tendrá cabida entre el pueblo sellado de Dios. Además, a la iglesia del Nuevo Testamento se la conoce como las 12 tribus de Israel. Santiago capítulo 1, verso 1. Las 12 tribus de Apocalipsis capítulo 7 representan a todo el pueblo de Dios que resista hasta el fin. Judíos y gentiles. ¿Qué garantía bíblica ofrece Dios a quienes pasen por el tiempo de angustia?